Nuestro anciano vecino era todo un galán que a nadie hacía mal por llevar barba blanca, y al correrse la voz de que iba a fallecer, nos fuimos al asilo a fin de estar con él. Decidimos llevar guitarras en función de que lo musical era su gran pasión, excepción hecha de la marcha militar, que él escuchaba siempre bien borracho en el bar, que él escuchaba siempre bien borracho en el bar. Crae, Jaime, Sisa, Sabina y Pidela, Serra, Florinata, de la cuerda fue allá a ofrecer al viejo como una extrema unción, y en muestra de cariño su postrera audición, y en muestra de cariño su postrera audición. Pero al llegar allí nos dijeron que no se podían pasar instrumentos de cuerda, y el concierto final que el anciano escuchó fue solo un pupurrí de canciones de mierda. Cuando seamos ancianos y al asilo vayamos, nada de cantos tristes redir, ni música beata para estirar la pata. Guitarra sí, me cago en diez. Guitarra sí, me cago en diez. Llevamos además vino de lo mejor, pues el buen hombre aún era un gran bebedor, que en cualquier bacanal lo dice un borrachín. Tumbaba al más pintado, aguantando hasta el fin. Tumbaba al más pintado, aguantando hasta el fin. Jerez y Moscatel, Cariñena y Riscal, la florinata del buen vino nacional, para dar al viejo como una extrema unción. Y en muestra de cariño, una degustación. Y en muestra de cariño, una degustación. Pero al llegar allí nos dijeron que no se podían pasar bebidas fermentadas, y así el trago final que el anciano se echó fue de agua mineral. Hay que ver qué putada. Cuando seamos ancianos y al asilo vayamos, no nos hagáis tragar redie, aguas medicinales, benditas o termales. Buen vino sí, me cago en diez. Buen vino sí, me cago en diez. Y vinieron también hembras de calidad, pues el anciano aún a pesar de la edad tenía mano diestra, aunque digna eso sí, para alzar el bribón la falda una gachi. Para alzar el bribón la falda una gachi. Desde la Nabelén hasta la Gatalis, la florinata del bello sexo fue allí a ofrecer al viejo como una extrema unción. Y en muestra de cariño su postrera erección. Y en muestra de cariño su postrera erección. Pero al llegar allí nos dijeron que no podían admitir visitas femeninas, y el último faldón que el anciano entreabrió fue el hábito vulgar de una monja ursulina. Cuando seamos ancianos y al asilo vayamos, nada de hermanas no redie, cámbianos las monjitas por lindas jovencitas, os guste o no, me cago en diez, os guste o no, me cago en diez. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje, un programa no apto para débiles morales que emitimos en Radio Utopía en el 107.3. Aunque tenemos una avería en la FM estos días, y también emitimos a través de www.radioutopia.es. Pues esta tarde para hablar de poesía, ¿no? Para ello nos acompañan unos amigos, los amigos del driver, los amigos de la poesía. Queridos amigos, paso a presentaros, empezando por Cristóbal. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí a Radio Utopía. Hoy, para hablar de poesía y humor. Sol, ¿Cómo lo ves? A ver qué podemos hacer. A ver qué se puede hacer. Colócate el micrófono a la altura de las circunstancias. Y Mica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. En este caso, a la distancia apropiada. Pégate el micrófono al extremo de la mesa. Allá voy. Al extremo de la mesa, compañera. Al extremo de la mesa. Me refiero a que pongas el pie pegando, que se esté a punto de caer de la mesa. Ah, vale. Allá voy. Ahora ya sí. Perfecto. Conseguido. Ha sido maravilloso que hemos conseguido tanta perfección en la colocación de los micrófonos. Bueno, pues para hablar lo que decíamos, de la relación entre el humor y la poesía y el humor, no sabemos muy bien cómo hacer esto. Además, el aire huele a humo, que diría nuestro poeta, ¿no? El aire huele a humo, porque resulta que en los alrededores de la radio se ha declarado un pavoroso incendio, esto lo digo en serio completamente, en que estamos bajando. Vamos a ir mandando emisarios, uno de los cuatro va a ir bajando cada 5 minutos. Por lo tanto, si veis que falta la gente en el programa, pues es porque han ido a vigilar el fuego, ¿no? A ver si han desalojado el edificio o no, ¿no? Que sepáis, queridos oyentes, que nos estamos jugando la vida por vosotros. Bueno, pues estamos con los micrófonos abiertos para hablar de poesía y para hablar de lo que vosotros queráis. Hemos escuchado una canción, una versión de Georges Brassens, cantautor satírico francés, en versión de Joaquín Carbonell, cantautor aragonés, español, ¿no? Y que desde luego no carece de humor, ¿no? Hablando de la muerte de la próxima muerte de un anciano vecino, ¿no? Empiezan a ir a llevarle música, a llevarle vino, a llevarle mujeres, ¿no? En fin, esa es la canción. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Qué decimos? Pues nada, vamos allá. Chicas, ¿cómo habéis investigado esto? Pues hoy no hemos podido tirar de Wikipedia, que es lo que solemos hacer. Claro, ahí está el problema. Era todo nuestro... Nos estamos jugando nuestra credibilidad y nuestra forma de, claro, yo de creo conocer que la poesía. Como, vamos a poner, que nos salían casi todos bien, yo creo que el driver ha dicho, voy a poner un programa difícil, realmente. Aunque sea un reto, un de reto, ¿verdad? No porque sí. no haya humor en la poesía, sino por... La cuestión de estructurar un programa y hacer un programa decente y bueno con ese tema. Pero parece que cuando lees buscando la risa o el... Sí, ¿no? Este momento de humor, nada te hace gracia, ¿no? Sí. A mí me ha resultado muy difícil, la verdad. Sí, es como lo de cuando esperas el chiste en un... sí. Y no te hace gracia. No. Sí, porque parece que la risa tiene que ser algo completamente espontáneo. Espontáneo. Sí, es que sí. Es eso, un poco. Uh-huh. Si lo buscas, uh-huh. Que a mí es un poco el problema del método que he encontrado. Que al final, pues vas buscando el poema uh-huh. gracioso que te hace reír, uh-huh. humor. Y eso, claro, es la magia que cuando lo buscas ya no lo encuentras. Uh-huh. Y aquí nos hemos reído con casi todos los poemas. No, al final no me ha dado tiempo, pero yo iba a traer unos poemas de Eliot que verdaderamente produjeron gran hilaridad. Pues mira, creo que... Es que no sé, porque he leído bastantes cosas y en una de las cosas que he leído pues señalaban como poeta que tenía humor en su poesía a Eliot. Dije, mira... Sí, pues nunca lo habría pensado. Yo tampoco. Dije, pues nos dan es la que razón. Cristóbal y yo tenemos una mente preclara, si es que está bien. Está claro que sí, sí. A ver, pues oye, nada. Que nosotros ya si intuíamos algo ahí. Si quieres sol, cuando quieras empieza. Bueno, yo no, yo hablando un poco sobre lo que dice Sol, es muy curioso, ¿no? Porque que lo he comparado con las veces que he conocido personas que me han podido hacer gracia. Entonces, es curioso porque el humor, me imagino que también con la poesía, no vas buscando humor en la poesía. Es decir, es un trabajo que nos ha encomendado el driver. Es muy difícil porque ¿cómo...? O sea, ¿qué busco yo? ¿Dónde busco yo poemas que me hagan gracia? Es dificilísimo, es como decir, ¿dónde busco yo un chico o una chica que me haga gracia? Eso sucede, eso te lo encuentras, no lo buscas. Y es algo muy personal. Yo he encontrado una antología de la poesía humorística española, pero claro, es la selección que han hecho Esmeralda Carroza García y Enrique Gallut Jardiel. Pero es su selección y a lo mejor a mí pues... me hubiesen sobrado la mitad de estos poemas. También quizás, es eso, ¿no? El humor es muy personal y lo que a uno le puede hacer gracia... A mí me pasaba, ¿eh? Yo la primera manera de preparar el programa fui a los poemas que yo recordaba que en su día me habían hecho mucha gracia. Uh-huh. Y luego pensaba, bueno, sí es gracioso, pero ¿lo podría leer en el programa y hacer reír a mis compañeros, al espectador? Y ya pensaba, no lo sé. El humor es muy personal. Hay cosas que a lo mejor a unos le hacen gracia y a otros no. Claro, sin embargo, en lo que hemos investigado, yo veo por las chicas y por nosotros, hemos encontrado sátira e ironía. Sí. Es otro tema. Matices del humor. Son matices, no, claro. Sí que he encontrado algún poema de hace muchos años que me han hecho reír muchísimo. O sea, muchísimo y que me río mucho. Pero la verdad, quizás fue la época de la vida, no lo sé, pero desde entonces nunca más he vuelto a encontrar algo que me haga reír. Y es como en literatura, con muy pocos... Pero, Cristóbal, releyendo esos poemas, no sé, 10 o 15 o 20 años más tarde, ¿te han hecho gracia? O sea, porque hay cosas que las vuelves a releer y ya no es lo mismo, pues, ¿no? Es la mayoría, pero esta vez sí. Sí. Han mantenido su frescura. Han mantenido su frescura, pero con seguridad. Es más, ahora te estoy haciendo una selección que cuando el driver me lo diga, doy paso a la lectura de los poemas. Pistoletazo de salida, ¿no? Pero no es que quiera hacer gracia. No, es que el problema es que lo peor es querer hacer gracia. Claro, sí. Hacerse el gracioso. Incluso yo creo que los oyentes, si los hubiera... En el momento, a lo mejor es como, venga, van a leer un poema por fin. Y están ahí esperando que les haga gracia. Igual se quedan todos. Hay un silencio aquí, ¿no? Que no hay. No, pues mira, vamos a ver, tengo aquí algunos seleccionados. Un libro muy gordo, Cristóbal. Es gordísimo, es? ¿Verdad? No, es, no es suyo, no, es uno de los suyos. Me ha dicho, Armando, por favor, tráeme el gordo. Ah, es Goiti solo. Ahí voy. Este, por ejemplo, pues me ha hecho gracia. Este poema es una forma de estar en el mundo alejada e irónica. Se llama La decisión. Página 254 de las obras completas de José Agustín Gutiérrez, que ya hemos leído alguna vez, ¿no? Me parece estupendo. Vale, ¿quieres que lea otro? No. Por favor, adelante. Shame to me, ¿eh? O el de Kathleen, que te gusta mucho el de Kathleen. No sé por qué te gusta el de Kathleen, pero... La decisión, es una buena decisión la tuya. Durante estos últimos meses he venido comprobando la veracidad de una sospecha bastante bien fundada que me ha inquietado desde que era tan solo un niño, un malévolo niño huerfanito. Sospecha que apartaba de vigilias y sueños mediante copiosas duchas frías, ejercicios gimnásticos y firmes y ostentosas manifestaciones de aparente clarividencia, interpretando textos, redactando largos ensayos o recitando entera. Y tal era la sospecha que yo sea un ejemplo, un caso nítido de retraso mental. Prescindiendo ya de hechos ya lejanos que no quiero escribir, porque me ruborizo un tanto a recordarlos, o inconfesables hábitos que he estado practicando a escondidas de la gente honorable y ciñéndome ahora a mi estado normal de estupidez probada y progresiva, consigno aquí que no he entendido nunca la estima en que me tienen y pienso que se deba a que mis vecinos desconocían muchas cosas concretas de mi vida. Privada, como son, valga el caso, que me paseo en cueros por las habitaciones y me contemplo en los espejos en extrañas posturas, haciendo contorsiones para verme y palpar mi columna a fin de asegurarme una vez más que no tengo rabo, que ciertos y ridículos poemas me emocionan al punto de provocarme un llanto desmedido, que me arranco los pelos de las cejas cuando leo en la prensa noticias tan corrientes como que en Venezuela una muchacha fue salvajemente violada por su propio y despechado clítoris, que leer entrañable me hace pensar en las carnicerías, lo cual es grave porque soy lipotímico, que después de quitarle el sonido al televisor saco la lengua a las autoridades naturalmente norteamericanas, que vendo los libros que me regalan a los amigos sin siquiera arrancar la página de la dedicatoria, o me pongo a morir si me hablan seriamente del problema de la vivienda. No sé por cuánto tiempo consiga mantener esta ficción horrible, pues aunque voy por la calle procurando no llamar la atención y pago los impuestos y me abstengo de abrazar a los guardias de tráfico y de orinar un poco en cada esquina, he comenzado a observar ciertas miradas torvas entre los transeúntes, ciertos movimientos detrás de las ventanas que no logran ocultar cortinas ni visillos, lo cual unido a que al verme pasar algunas madres llaman con terror e histerismo a sus hijitas y las encierran rápidamente a golpes en las casas sin más explicaciones. Me induce a presentir que he llegado el momento de tomar una decisión largamente pensada. Me mudaré de un año, me mudaré de barrio un año de estos. It's great. I love it. I just love it. Bueno, pues muy bien, yo creo que es un buen poema para ir abriendo aquí un poquito abriendo boca. El melón, ¿no? Cristóbal, el título del poema... Sí, es La Decisión. La Decisión. Lo voy a añadir a esta antología. Pues yo, bien, buen método. Yo quería comentaros que a mí, pensando un poquito en esto, me parece que hay un poco dos cosas, ¿no? Una que es poemas que sencillamente son un juego humorístico, ¿no? Y otros que son más bien una sátira. Este que has leído, yo creo que es una mezcla, porque solo tiene poemas mucho más satíricos que este, y este casi es una humorada en ciertos aspectos. Yo voy a leer un poema que hice un día, que ya, me estaba echando la siesta después de comer, y yo recordaba lo que había pasado antes de comer, que fui a la compra y compré, entre otras cosas, un manojo de puerros. Pero cuando fui a casa dije, mira, he comprado un manorro de puejos. Entonces, pues el poema se llama... Manorro de puerros. Se llama talas de conversa, que es un juego de palabras con latas de conserva. O sea, entonces yo voy a leer este poema que se llama... Y a lo mejor no se entiende, yo no sé. Talas de conversa. Cogí en el supermercado un manorro de puejos, unas talas de conversa, un porro de collal, a de menos de unos huevos para una tortipa de payatas. Con todo ello, sarrí coliendo hacia mi saca, bastante carol, dindo hice la codima, con espuerco, faciencia y zariño. Y pues desde todo ello, sin coberlo ni bemerlo, quía menietes, apuntoti de echarte una siesma, y tumpo te pola. Bueno, una tontería. Son tonterías. Buen juego de palabras. Pero es ese juego, ¿no? Eso tiene que ser difícil escribirlo, ¿eh? Y de leer. Y de entender. Eso también. Pues eso es Pero mantener ahí el juego de palabras. Pues eso fue mientras que me tomaba la copichuela de después de comer. Bravo. Adelante, no, chicas, no, para que leáis vosotros también. Os seguimos un poco con el tema de lo que es, claro, no tenemos a la Wikipedia, estamos un poco perdidos. Pero yo sí que haría hincapié un poco en que esta vez nos hemos propuesto un programa de difícil investigación. Sí. Que es muy interesante porque yo creo que los oyentes de alguna forma también tienen que aprender, como hemos aprendido todos o estamos en ellos, a buscar poesía. A buscar la poesía que te gusta, que es muy complicado. Si de alguna forma alguien como vosotras nos pudiera, o alguien, decir cómo hay que hacer para ir buscando poesía y que te vaya gustando la poesía, porque si te gusta, es un esfuerzo que hay que hacer en un principio de investigación, pero después es maravilloso, porque después ya no sales ya del poema o de los poemas toda la vida. Sí, pero es, claro. El método es leer, ¿no? Nada más que leer. Claro, leer, pero luego la cosa de seleccionar bien. A mí el reto que siempre que tengo los programas es, bueno, vamos a leer lo más representativo, lo que nos parezca mejor. Yo siempre es como, vamos a llegar a lo mejor. Luego, según cada punto de vista, o sea, eso es muy subjetivo. Pero en este programa, el reto de algo que realmente tenga el humor. Eso, vamos, o sea, yo no... En uno de los... Es que no sé, tampoco recuerdo dónde lo he leído. Creo que en el vídeo que os mandé, de se llamaba Poesía y Humor, de la UNED, era el vídeo, decían, es que es mucho más difícil hacer reír en un poema que hacer llorar en un poema. O hacer reflexionar sobre la vida, la muerte, la soledad, la tristeza. El ejemplo, en otros programas no nos ha costado tanto, yo creo. Sí, teníamos un buen manojo de poemas cada uno de tal o cual siempre había poeta. Un manorro, era un manorro. Un manorro. Claro, entonces hacernos reír. Traer buenos poemas de humor, eso era muy difícil. O sea, había que leer mucho, pero también seleccionar bien, digamos. Claro, porque es que yo creo que realmente que los poetas, que seguro que no tengo razón, que si estuvieran aquí la gente que sabe, conocedora del asunto, pero se han dedicado poco al humor. O sea, generalmente son solemnes. Yo que si tengo, por ejemplo, al azar, ahora os explico. Bueno, entré en la biblioteca. Tienes ahí una buena pila de libros, sí, Cristóbal. Os voy a contar mi método de investigación para conocer los poemas que pudieran ser de cierto humor. Fui el otro día a la biblioteca pública Martín Santos y al azar, totalmente cogí 5 libros. Al azar. Vale, me gusta. ¿Bien? Yo lo he hecho un poco parecido. Vale. Primero que cojo, Ovidio. Tristes. Oye, bien, os lo prometo, es que parece que es un chiste, pero como se dice habitualmente... Es el título. ¿Qué? ¡Triste! ¡Como hay Dios! Pero oye, es que lo que es el azar, ¿eh? Lo que es el azar, no, pero es que luego cojo la otra... Pero en poesía yo creo que, si haces al azar, vas a coger la mayoría Eso es lo que cogí. Otra que no os recomiendo, La palabra esperada. Que habla mucho del amor, de cosas así y tal. Otro, Canto a mí mismo. De Walt Whitman. Sí, no, que puede estar muy bien, pero... No, toma. A ver, a ver si lo encuentras. Busca, a ver si hay narices. Pero de verdad que sigo buscando y me he encontrado... Me he encontrado, por ejemplo, fijaros, Leopoldo María Panero. ¡Wow! Pero se llama Rosa enferma. O sea, esto es lo más, sórdido posiblemente, lo más enfermizo del mundo. O si queréis, os leo un poema que tiene aquí, a ver si os reís, ¿vale? Sabedlo al menos por mí. Todo hombre tiene la estatura del desastre. Todo hombre es una amenaza amiga de la ruina. De la ruina, del silencio interpuesto entre dos yos, que es el único en tener la estatura exacta del desastre. Escribo estas sílabas extraídas del nombre de un perro. Son el nombre sin palabras de la ruina. Son la forma lésbica, baudelariana y rabiosa de que estas páginas digan: ¡ay del hombre! ¡Ay de aquel que tuvo la estatura del desastre y el secreto oscuro del amor! Tarde, Evelyn escribe con las manos de un hombre que no existe. O sea, es muy siniestro todo, pero todo es... Bueno, pero ya acabo, ¿eh? Bueno, impresionante, Claudio Rodríguez, que lo conocéis, el autor de Donde te la abriría. Casi una leyenda, que fue en el año 91 y se murió en el 99. Todo el tiempo hablando de la lucidez de la muerte. La muerte como mañana, pero bueno... Así. Pero que quizás sería el momento de preguntarse, visto esto que nos traes, ¿tiene algún sentido... que haya humor en la vida, ¿no? Y por lo tanto en la poesía. Es que también todos son autores, bueno, menos Ovidio, creo, y son contemporáneos, ¿no? Creo. Sí, más o yo menos. Yo creo que son sobre todo en la este poesía siglo, contemporánea, de casualidad, la parece que la poesía de humor actualmente, o en este siglo, en el pasado. Si tenía humor, perdía toda la credibilidad. Parece que poesía eso. De hablar de horrores, de muerte, de melancolías, exacto, de los sufrimientos exacto. De la vida. Sí, no es serio, ¿no? Y yo creo que a mí personalmente me ha costado bastante el programa, prepararlo, porque tira mucho de... O sea, intento leer a autores más contemporáneos y en la poesía contemporánea el humor yo creo que está desterrado, como que le quita credibilidad. Ese. Por ejemplo, el caso de Gloria Fuertes, yo creo que ya mucho tiempo se ha tenido la idea de que era autora de niños y de humor. Claro, y como eso ya que tiene es de ese segunda tinte o de tercera, es un de humorístico con poeta de y infantil y tal, fuera. Como como en otra categoría de no poesía seria y de verdad. Pero bueno, yo os voy a leer, fijaos, este poema, yo creo que lo leyó Mika aquí un día, en el día que hablamos de poesía sobre la poesía, ¿no? Uh-huh. Que salió un programa muy, muy interesante, por cierto, y que es de Carmelo Iribarren, sí. Que se llama Poeta. Sí, exacto, lo tenía aquí recordarás. Seleccionado. Pues léelo, si quieres. Sí, lo tengo aquí pues con la hojita. Dale. ¿Le doy ahí? Sí. Es que tenía dos poemas de Carmelo Iribarren que, bueno, no sé si si hacen reír, pero sí que te dejan una sonrisa. Entonces yo creo que también vale. Da igual si hacen reír. Exacto. Es que pueden hacer reír y ser un poema con humor. Exacto. Claro. Pues Leo... O sea, porque el que ha leído Cristóbal, el de La decisión, de Yo solo, ¿no? No hace necesariamente reír, aunque pueda uno reír, pero es un poema que incluye el humor entre los recursos expresivos, ¿no? Pues tengo... Y entre lo importante de esa comunicación poética. Tengo dos poemas de Carmelo Iribarren. Una es ese poeta y otro romanticismo. ¿Si os parece leer? Sí, adelante. Vale. Pues este es Poeta, de Carmelo Iribarren. Se me lo dijo un colega la otra tarde. Mira, tío, como sigas así... escribiendo en servilletas de papel por los bares, acabarán... ¡Ay, madre mía, que lo voy a fastidiar el poema! ¿Lo puedo empezar otra vez? ¡Ay! Voy otra vez. Poeta, Carmelo Iribarren. Es que está escrito con mi letra y ahora no la entiendo, pero sí voy. ¡Ostras! Eso le pasa a gente muy singular. Que si quieres, te lo puedo leer yo. Me lo dijo un colega la otra tarde. Mira, tío, como sigas así, escribiendo en servilletas de papel por los bares, acabarán cargándote el San Benito de poeta. Ya verás. Y luego, a ver qué hostias haces. Sí, creo que lo leímos, ¿verdad? Sí, lo leíste tú. Sí. Poeta, pues, sí, y el otro se llama Romanticismo, dices. ¿Lo tienes ahí? Dice que le regalé una estrella. Dice que fue en el puerto, una noche de domingo, cuando empezábamos a salir. Yo no recuerdo nada, la verdad, hace media vida de eso, pero vete tú a saber. Bien mirado, puede que hasta sea cierto. 20 años, tonto perdido de amor y sin un duro en el bolsillo. ¿Qué otra cosa le vas a regalar? A mí me gustó. Te deja la sonrisa. Sí, tiene gracia. Te dibuja la sonrisa, ¿no? En la cara. Pues yo, si me dejáis, voy a leeros un poema que también lo hemos leído aquí en algún programa, ¿no? Que es Alabanza a mi hermana, ¿no? De Wisława Szymborska. Que a mí me parece que ella tiene mucho humor en general en su poesía. Sí. También tiene poemas durísimos. ¿Acordáis aquel poema del terrorista o el de la foto de Adolf, ¿no? Creo que puede ser un poema que... Pueden existir poemas que sean duros, temática dura y hablar que tengan humor. Puede ser. No es el caso, no es temática dura, pero sí es temática seria, ¿no? O sea, ¿por qué escribir y por qué no escribir? Porque ella hace una especie de ironía, que es otro de los asuntos que se vinculan a veces también con el humor. Y ya digo que se llama Alabanza a mi hermana. Mi hermana no escribe poemas y es improbable que de pronto empiece a escribir poemas. Le viene de su madre, que no escribía poemas, y de su padre, que tampoco escribía poemas. Bajo el techo de mi hermana me siento a salvo. Nada impulsaría al marido de mi hermana a escribir poemas. Y aunque suene como un poema de Adam Macedonsky, ninguno de mis parientes se ocupa de escribir poemas. En el escritorio de mi hermana no hay poemas viejos ni nuevos en su bolso. Y cuando mi hermana me invita a cenar, sé que no tiene intenciones de leerme poemas. Hace magníficas sopas sin esfuerzo y el café no se derrama sobre sus manuscritos. En muchas familias nadie escribe poemas, pero cuando lo hacen, rara vez es solo una persona. Algunas veces la poesía fluye en cascadas de generaciones que ocasionan terribles corrientes en las relaciones familiares. Mi hermana cultiva una prosa hablada decente, pero toda su producción literaria está en tarjetas postales veraniegas, que prometen la misma cosa cada año, que cuando vuelva me contará todo, todo, todo. Que yo recuerdo que ese poema hay otra traducción que es todo, todito, todo. Sí, no sabía cómo decirlo. Aquí ponía tú, lo he leído como estaba. Mucha gracia ese programa. La poesía, era una mujer que tenía... Sí, la poesía de Szymborska, ¿verdad? Chispa, tiene una chispa, sí. Graciosa. Un burbujeo ahí, sus poemas, sí. Es la ironía, ¿no? En eso se parece mucho a José Agustín, exacto. Porque es una... Es reírse de sí misma, que ella sí que escribe poemas, así que sí se le derrama el café encima de los manuscritos, ¿no? Yo creo que la poesía, en tanto que puede ser una... ironía al respecto al quehacer personal existencial, puede ser muy divertido. Y yo creo que hay algunos poetas, como Carmelo, que lo bordan. Y si me permitís, voy a leer uno, sobre todo porque ya lo tengo con el dedo en el móvil y si no, se me va. Pero este a mí me encantó. Fijaros, es que, bien, es un poco perverso, pero bien, es de los nuestros. El semáforo cambia a ámbar. Ah, sí. No me va a dar tiempo a pasarlo. Acelero, pero es inútil. Rojo. Freno y me entretengo mirando a una deliciosa pelirroja que empieza a cruzar la calle y que me mira a su vez, que no me quita ojo. Y que resulta ser, trágame tierra, una amiga de mi hija. Ah, es muy bueno, Carmelo. Muy bueno. Ah, una amiga de su hijita que tendría 15 años. Y decía, qué cosa, ¿eh? ¿Qué es lo, pues, ya está, ¿no? Es así, ah, así breve, ¿no? Se acabó. Sí. No, ese, pero es muy bueno. Y es irónico respecto a la persona. Y está en el semáforo. Muy bien contado, sí, Sandra. Sí. Bien contado. O sea, es difícil encontrar poemas así. Sí, creo que Joan Margarit tiene también un poema. Pues eso, escrito desde la parada en un semáforo, pero claro, es como más solemne. Y Carmelo sí que le sabe darle esa vuelta. Sí, sí, sí. Es muy bueno. Sí. Sí. Tiene esa chispa un poco de rompedora e ironía. Te da un pellizco, ¿no? Le da un pellizco al poema y plin, ahí sale. Sí, sí, sí. Pues yo tengo aquí también de mi, creo que nuestra admirada Gloria Fuertes, fijaos, un epitafio. O sea, se llama A modo de autoepitafio. Y sin embargo, yo creo que tiene mucho humor. Cargada de espaldas, de amores, de años y de gloria, ahí queda la Fuertes. Es muy buena. Ahí queda la Fuertes. Es que muy buena. Fuertes, sí. Es, es fantástica. Hay un poema, oración de Gloria Fuertes que se llama, que empieza, hazme payaso, Dios, hazme payaso. Ese verso a mí me ha encantado. Es que es la idea de ella, de... tiene otro que es que ahora mismo no lo tengo apuntado cómo se llama, creo que es, tiene nombre, y que se dice, nací para puta o payaso, escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados, y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. O sea, ya tenía ahí claro Sí, ese poema sigue, además es un poco más largo, pero fue un poema que yo pensé para el día de hoy, Sol, pero me parece, o sea, que tiene humor, ¿eh? Es que, pero, joder, sí, claro. Una carga que no veas. También. Es lo que hablábamos antes, que Gloria Fuertes, yo creo que es de las poetas así más contemporáneas, que el humor es señal de identidad, pero, digamos que debajo del humor o alrededor del humor está hay mucha sabiduría. Mucha como amargura o no sé, tiene un humor muy particular, un humor así negro, pero ese verso de hazme payaso, Dios, hazme payaso. Muy pues bueno. Yo estoy un poco acongojado, pues voy a proponer que ponga una canción para que podamos bajar a ver cómo está el ambiente en la calle. Eso sí. A ver si nos desalojan los bomberos o no. Cómo van esos 40 y pico grados, ¿no? Exactamente. Y yo os voy a proponer que pongamos una canción, en este caso, del poeta intelectual y cantautor Chicho Sánchez Ferlosio, que invita a no levantarse, a quedarse en la cama, ¿no? Y se llama Hoy no me levanto yo. Me acerco una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor y mi suegra con su hermana que está aquí ahora de pensión y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo reclaman una razón, no siento molestia alguna ni tampoco desazón, no me ha despertado el niño, he dormido de un tirón, digerí bien la fabada, pesadillas no señor, pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor, mi suegra más duramente, mi hija desapareció y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no, dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije, aunque vengan gobierno y oposición, la televisión y prensa y el cabildo en procesión, policías y alguaciles que van de gobernación, y los propios comunistas me pienso excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante en misa no me pienso levantar. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, hablando de humor, hablando de poesía. Y bueno, hablando como podemos, porque la verdad es que hemos detectado que este es un programa posiblemente más difícil de lo que esperábamos, ¿no? Pero vamos, lo estamos sacando con altura, ¿no? Porque ya hemos leído varios poemas que la verdad es que sí que nos conducen al humor y nos hacen entender un poquito lo que significa la poesía con humor, ¿no? Pues no sé si tenéis ahí a mano alguna cosa que quieráis ya ir iniciando. ¿Algún poema más para leer? Yo es que he seleccionado algunos en los que a lo mejor no tiene ni pizca de gracia el poema, pero la risa está incluida en el poema. Y pues leo, por ejemplo, de Laura Wittner, que es una poeta argentina, se llama Epigrama. Dice: dijiste algo y entendí mal. Los dos reímos. Yo de lo que entendí, vos de lo que yo festejara semejante cosa que había dicho. Como en la infancia fuimos felices por error. O sea, no, mejor no tiene ni pizca de gracia, pero sí que está, bueno, la risa incluida como medio de no comunicación en este caso. Y ¿no? de lo que a veces el chiste o la risa que surge de la confusión. De la confusión, exacto. De la no comunicación, de la confusión, eso es. Desde no llegarse a entender o... Es que también un poco la cuestión del programa son todos los... Lo que nos produce risa, todos los matices que tiene la risa o el humor. A mí me ha pasado que muchas veces lo que me hacía gracia era algo que no... Que realmente dices, bueno, esto es gracioso, esto tiene humor. Sí, pero sí es cierto que a veces en la vida cotidiana situaciones... en las que hay momentos de, pues eso, de confusión, pues parecen terminar siendo divertidas, ¿no? Sí, pero es eso, ¿qué es lo que nos llega a hacer gracia? ¿El humor? Es que, vamos, en realidad yo este programa me sirve para darme cuenta de que es bastante misterioso, que es el humor. ¿Te puede hacer gracia una cosa? Me gusta esa palabra para definir el humor. Es algo misterioso. No sé por qué, o sea, sí. No sé qué tiene el humor en la poesía, pero alguna vez pensando en esto de lo gracioso y lo que hace gracia, o sea, ¿qué cosas hacen gracia? Entonces, yo creo que hacen gracia cosas que sorprenden a la lógica imaginable, ¿no? Es decir, te cuentan un chiste y te ponen unas premisas y tú te estás esperando pues que pase cualquier otra cosa, una cosa digamos normal, sí. Pero hay una salida al final, ¿no? O sí, cuando el niño dice una cosa que también, no está bien dicha. Los dobles sentidos, cosas que así. Que te sorprenden a la lógica establecida. Sí, pero luego también hay cosas que yo me he encontrado mucho humor negro en la poesía que he leído. Cosas que dices, bueno, esto es incluso a lo mejor hasta cruel o macabro. Y yo me podía estar riendo a carcajadas. Sí. Incluso casi te ríes y pides disculpas por reírte, ¿sí? ¿No? Dices, madre mía, no te viera, pero... Claro. Sí. Lo que nos llega a hacer reír... Sí, eso es cierto. Hay momentos en los que te ríes de situaciones realmente duras. Sí. Y sin embargo, no puedes... poema que te estén... que estás así leyendo, que te está diciendo cosas crueles incluso, pero el autor ha conseguido ahí en eso sacar, y también suele ser intencionado el que te puedas estar riendo a carcajadas. Dar ese pellizco, ¿no? Sí, estoy pensando en Michel Houellebecq, que es que no he traído los poemas porque me parecían realmente que decía, esto no, igual esto no es apropiado. A lo mejor esto no es correcto. Sí, es duro y no sé, bastante cruel, sobre todo con el oficio de escribir. Como vas a ser infeliz, vas a vas a tener que pasar por horrores, seguramente tengas que beber muchísimo y drogarte y ser pobre y no sé qué. Uh-huh. Y te aguantas de tal manera que te estás riendo. Sí, pero, sí, pero sin embargo el contenido, claro, es muy serio. Está diciendo algo muy serio. Muy, muy, muy serio. Mm. Entonces también en eso la selección de poemas de que leer que puedan ser graciosos o... A lo mejor llegas a autocensurarte. Me autocensuraba bastante, la verdad. ¿No? Sí, bueno, sí. Sobre todo ha sido una cuestión de querer seleccionar bien. Uh-huh. Y no ha pasado no he pasado el filtro de muchas cosas. No, uh-huh. No, realmente me ha parecido difícil seleccionar buenos poemas que hagan reír. Tengo aquí uno de Ángel González, que también yo creo que Ángel González, por lo que he leído, pues está considerado un poeta que trabaja bastante el humor. Este es así, este me ha hecho mucha gracia, o sea, me parece así surrealista y tal, pero bueno, venga, se llama Eso era amor. Eso era amor. Eso era amor, de Ángel González. Exacto, exacto, sí. Mira, ya vamos. Le comenté. Me entusiasman tus ojos, y ella dijo, ¿te gustan solos o con rímel? Grandes, respondí sin dudar. Y también sin dudar, me los dejó en un plato y se fue a tientas. ¡Wow! Bien, bien, muy bonito. Que sí, wow. Dedicarle un monográfico. Sí, ya tardamos, ya tardamos. Ese caerá algún día, caerá Ángel González. Pues este poema tiene ahí ese... Tiene ese doble filo, sí, ¿verdad? Sí, sí. Tiene ese doble filo. Este se ajusta bastante a lo que creo que tiene que el programa, que sea cortito, bueno, y este me ha gustado mucho. Sí, sí, sí. Es difícil encontrar, ¿verdad? O sea, claro, yo en eso he sido bastante exigente. He traído poquitos porque eran demasiado largos o de cosas que tampoco, no sé, muy complicados, no sé. Además que yo entiendo que mostrar un poema que te hace gracia, que reconoces que tiene humor, es desnudarte ante los demás. También. Yo me río con esto. Que con cualquier poema también te estás desnudando. Con cualquier poema, es cierto. Entonces, te refieres como lector, sí. Dices, ¿no? Sí, no. Sí, como lector, sí. No, y como persona. El humor que aprecia, sí. Claro, o la selección de poemas que podemos hacer aquí ahora, en cierto modo nos delata nuestra... Claro, te retratan. Te retratan, es decir, yo soy esto y me hace reír esto. Entonces, hay gente que puede pensar, bueno, ¿cómo le puede hacer reír esto a este hombre? Bueno, ¿qué clase de persona tienes que ser para que te haga reír esto, no? Eso, no, o sea, que te desnudas más que a lo mejor pensando en poemas de nostalgia, de la muerte, de los atardeceres, del paso del tiempo, que son temas muy comunes, sí, que yo estoy de acuerdo contigo, que también te retratan, pero el humor te desnuda mucho más. Sí, sí. Yo creo que te desnuda totalmente. Por eso los poetas igual. Vale, es buena reflexión esa, ¿eh? Sí. A ver, puedo leer un fragmento de un libro así, que en plan un poco a lo loco. Eso no es poesía. Es que yo, o sea, cuando preparé el programa me acordé de este fragmento. Yo en su día cuando me leí esto me caía por los suelos de la risa. O sea, no sé por qué. En su momento, cuando iba a la universidad, es de Henry Miller. No es poesía, pero bueno, es un fragmento poético, digamos. Uh-huh. De la novela Sexus, de la trilogía rosada, que es medio conocida. Es un fragmento pequeñito que dice: ella no está en la pista. Puede estar acostada leyendo un libro. Puede estar haciendo el amor con un boxeador. O puede estar corriendo como una loca por un campo de rastrojos con un solo zapato, perseguida ferozmente por un hombre llamado Mazorca de Maíz. Esté donde esté ella, yo estoy en completa oscuridad. Su ausencia me aniquila. Ay, qué bien, qué bonito. Bueno, pues... Y claro, esto te retrata, porque... Totalmente. Me acordé de poesía y humor, me vino este fragmento. Varios de este libro, pero este es algo que se me ha quedado en la cabeza, que lo podría decir de memoria casi, ¿eh? O sea, que a Cristóbal le retrata la decisión. A mí me podéis recordar como... yo tengo esta imagen desde hace mucho tiempo de la mujer corriendo con un solo zapato por un campo de rastrojos, perseguida por un hombre llamado Mazorca de Maíz. Qué bonito, qué bonito. Yo creo que... Yo eso lo tengo ahí. Sí, sí. O sea, que sí, yo creo que lo que retrata de verdad es como... compartir tu poesía con los demás y decir, esto me hace gracia. Claro. Pero cuando tú lo lees íntimamente, bueno, te puedes reír o no. O sea, yo creo que ahí encuentras o puedes encontrar tu identidad. O sea, ahí hay veces que yo me he encontrado en los poemas. Claro. Pero cuando ya lo proyectas en el otro, y mira, que os voy a leer un poema gracioso. Es este de Noticias de la Agencia Logos. Entonces, eso ya es otro paso. Otro paso distinto. Y yo creo que es impresionante y que normalmente los poetas en eso, salvo los que estamos hablando y muchos más, son, o sea, los poetas son serios. En general los poetas son gente seria, gente de orden, que decía José Agustín. En general, o sea, no suelen trabajar mucho este tipo de cuestión, ni de la sexualidad, como hemos hablado. Entonces son más, no siniestros, pero tocan temas existenciales de mayor envergadura, el paso del tiempo, la muerte, sí, sobre todo el amor, de aquí a la juventud, último, eso, como si eso fuera, tema, como todo, si, perdón, como si eso fuera más importante. Cuando yo creo que un lector que se ría con un poeta le compra y le comprará toda la vida, porque no hay nada mejor que comprarte un libro de poesía y reírte. Es que de verdad no hay nada mejor, sin forzarlo, La maravilla, pero que es llamativo también que nos parezca más leíble o alabable un poeta que habla de los horrores de la muerte, de la idea del suicidio, y que uno que nos habla de lo que le pasó cruzando un paso de un semáforo, que es mucho más tan habitual, casi como más cotidiano. Si encontramos el poeta, y ahora yo os voy a decir cuál yo creo que es el poeta que te está explicando lo importante de la vida, ¿no? O sea, no la anecdotilla del semáforo de los manorros de Puejos, ¿no? Y que además lo hace con humor, ese es el grande. Claro. Y se llama Gloria Fuertes. Y Szymborska también. Sí, pero Szymborska no, en poquitos poemas, poquitos, ¿no? Gloria en algunos más, ¿no? O sea que... Yo Gloria Fuertes, pero vamos, fijaos para que este muchos, programa era... Muchos de los poemas que hemos leído, y uno que quiero leeros ahora también, son una autocrítica, o sea, es reírse de uno mismo. Por ejemplo, el de poeta, te colocan el San Benito de poema y después a ver qué hostias haces, ¿no? O el de la decisión, ¿no? O sea, es que como estoy mal, me voy a tener que hasta cambiar de barrio, ¿no? O sea, o así. Entonces, bueno, voy a leeros también otro ejemplo de esto, que es de Enrique Gracia Trinidad, ¿no? Peregrino a la fuerza se llama. Me gusta. Peregrino a la fuerza. Iba haciendo el camino de Santiago con una concha al cuello. Sus ojos eran de hayas en otoño. Su sonrisa de libro y lo demás, como para volver loco al apóstol cuando llegase a Compostela. Así que la llevé en mi coche. Adoro el autostop algunas veces. Yo, mentí, también voy de peregrino. Prefiero andar, me dijo, pero gracias, llévame a Ponferrada y ya seguiré a pie lo que me falte. Ponferrada, pensé, y Finisterre si me dejas. Puso el bastón y su macuto en la parte de atrás y se sentó a mi lado. Casi no hablaba, pero qué silencios. Su perfume a lavanda me hizo olvidar que yo no iba a Galicia y que otros asuntos eran mi destino. Junto al castillo de Templarios paramos a reponer fuerzas. Cuando estaba pagando la empanada y el vino, oí el motor del coche. Me dejó su callado, la venera y un palmo de narices con recuerdo a Colonia. Caminé todo el resto del verano, como un imbécil, con la boca seca, pero he ganado el jubileo. ¡Qué bueno! ¡Hala, qué muy bueno! Muy no bueno, lo conocía. No. Bueno, es que hay que buscar, ¡ala! Claro. Hay que buscar para encontrar. Yo lo conocí porque lo leyó aquí, Enrique. Un día ¡qué vino. Bueno! Sí, no, sí, ahí allí, tiene. En otra sede, pero vamos, aquí, en Radio Utopía, quiero decir. Es que sí que hay poetas, yo también estoy viendo ahora aquí los de Carmelo, en general tienen una línea muy satírica, sarcástica, que sí. Claro, que, eso es el que lo trabaja siempre, pero creo que lo que pasa es que estos poetas están como en segunda línea de la actualmente, o sea, son dos poetas que no son del gran, no están claro. El gran público no se lee. Es que yo por eso... Y lo trabajará mucho el... Entre las búsquedas que he hecho, por supuesto, me he cogido un libro que yo tengo de antología de la poesía española, Y me ha parecido espantoso. Vamos a hablar de las antologías que hemos sacado. Vamos. Es yo tremendo, también tengo aquí una de las. Para la hoguera de San Juan. O sea, que puede estar bien, no yo, sé para quién. Alguna mueca. Para las personas que han hecho esa selección, claro. Claro. Es su selección. Supongo particular. Supongo que hay que ponerlo en contexto y entenderlo, no sé. Sí, no, pero es curioso que los antólogos, que es como los llaman, no hayan tenido en cuenta poesías de humor. Pero o sea, la de sí. Mica es humor, o sea, en el título claro. Lleva la palabra sí, humor. Sí, el título es, la mía, por lo menos es antología es de la poesía pues, humorística española. Claro, a mí es antología de la poesía satírica. Satírica. Pero no os veo muy entusiasta. No, la verdad es que no he leído ninguno todavía. Alguna mueca, algún algo, pero a mí, mira, puedo leer una, es que me ha dejado venga, esta. Venga, a mí si encuentras uno que nos riamos todos. Bueno, más que risa, bueno, vamos a comentarlo. O sea, más que risa, yo me he quedado como un poco. No sé. Espera, a ver si lo. Un poco estupefacta del. Pero bueno, es la sátira. Y en este libro, en concreto, hay mucho como crítica política y sátira. Y yo aquí he visto mucho la burla y el meterse con políticos, gente en general y usando el humor, pero a mí eso no me ha hecho gracia, la verdad. Claro. A ver si lo 439 está. Estos son técnicas cristobalianas, lo sabes, ¿no? ¿El qué? Puedes decir el número, si tengo la suerte. Claro, de miren. Colección Austral, Antología de la poesía satírica, la página 439. Ay, perdón. No, 321. No, es que conviene al lector, al oyente, siempre despistarlo un poquito. Un poco de misterio, claro. 321. La incertidumbre siempre encandila, ¿no? Ahora es cuando uno dice, yo si quieres mientras tanto voy leyendo. Claro, enseguida, yo estaba a punto de. Ahora lo va y lo encuentra. Si este es el guión ya preestablecido. Bueno, somos más graciosos nosotros que los poetas. Francisco Biggi lo escribe. No pone el año, pero bueno, se muere en el 62, o sea que pongamos que lo escribe por esa época, 50. Tal. Se llama Regionalismo y dice, para que te exaltes, castellano, hombre seco, hombre de tierra. Para que me odies, catalán, más fenicio que de Grecia. Y tú, manchego retardado, cazurro de alma plebeya, isleño cursi y rastrero, balear ladrón, hijo de chueta, leonés rencoroso y zafio, montañés vano, hombre de cera, y tú, aragonés que llamas a la bestialidad de franqueza. Para que me mates, levantino, simulador de arte y de belleza. Vasco hipócrita y ambicioso, insúltame con tu pobre lengua. Asturiano traidor y falso, gallego llorón y sin vértebras. Murciano, sucio, feo y torpe, extremeño de las cavernas. Madrileño, que de real orden eres tonto por dentro y por fuera. Yo os desprecio, os maldigo y os odio, gentes cobardes de mi tierra. Y para ti, andaluz idiota, culebra, culebra, culebra. ¡Wow! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Wow! Lo que pasa es que no tiene. Me quedé estupefacta al leer esto. Es muy satírico. Es satírico. Pero sí, fíjate, pero que no tiene humor. O sea. No sé, yo es que te quería leerlo para. ¡Wow! Porque pues este poema sirve muy bien para entender. Este hombre es palenciano, de Palencia. Claro, eso lo explico. Y claro, empieza muy suave. ¿De dónde es? De Palencia, nació en Palencia el hombre. Y dice: lo primero, para que te exaltes, castellano, hombre seco y hombre de tierra. Pero a castellano pero ya está. Lo que os decía es que el este poema es muy útil para entender la diferencia entre el humor y la sátira. Este poema es sátira, sí. Pero no es humor. Claro, pero que es una sátira. Tela, ¿eh? No, y yo creo que los españoles, los poetas españoles pueden ser maestros en la sátira. Sí, bueno, sí. Yo creo que es muy, también lo he querido leer porque es muy representativo, creo yo, de lo que es esta antología, así en general, uh-huh. He dicho. Es la de, pero la, bueno, de Austral, ¿no? Uh-huh. La sátira, uh-huh. Básicamente, según en este libro, es la burla y el insulto. Es un guantazo con la mano abierta. Pero... A vamos, todos, varios, es brutal. Uno a cada uno. Pero es que sí. Básicamente la sátira que aquí se refleja es de burlarse y meterse con todo hijo de vecino, que bueno, que cuando son políticos y crítica social, pues es la sátira típica. Pero aquí a todos los españoles, os odio, os maldigo, os no sé qué. Claro. Es fuerte, vamos. Es que yo creo que con el humor, como con todo, hay que ser fino. Claro. De alguna forma. Y yo este noto poema, que este se ha quedado a gusto, que es como, claro, un odio es, dentro. Eso es. Esto porque es, además es, acaba en plan, esto es así. Existencial. Esto yo creo que lo lleva en el carácter. Este se me ha quedado grabado, este poema. Pues os voy a leer. Os odio y os maldigo. Toma. Con vuestro permiso. Sí, adelante. Perdón, no, no, no. Por favor, por favor. Este es el momento en el que nos quitamos la palabra unos a otros, ¿no? Venga, ya hemos empezado. Empiezan los codazos. Ahora es un concurso a ver quién es más magnánimo, ¿entiendes? Entonces, por favor, tú primero. Caballero. Yo voy a hacer como en la infancia. En un café se rifa un pez al que le toque el número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Mica, adelante. Después tú y después yo. Pues tengo a Góngora. Lo has manipulado esto. Tengo a Luis de Góngora. Creo que sería fuerte, sátira también. Qué caña, ¿no? Qué Toma. Caña, ¿no? Y ríase la gente. Ah, sí. Traten otros del gobierno, del mundo y sus monarquías, mientras gobiernan mis días mantequillas y pan tierno, y las mañanas de invierno, naranjada y aguardiente. Y ríase la gente. Coma en dorada vajilla el príncipe mil cuidados como píldoras dorados, que yo en mi pobre mesilla quiero más una morcilla que en el asador reviente, y ríase la gente. Cuando cubra las montañas de plata y nieve el enero, tenga yo lleno el brasero de bellotas y castañas, y quien las dulces patrañas del rey que rabió me cuente, y ríase la gente. Busque muy enhorabuena al mercader nuevos soles, yo conchas y caracoles entre la menuda arena, escuchando a Filomena sobre el chopo de la fuente, y ríase la gente. Pase a medianoche el mar y arda en amorosa llama Leandro por ver a su dama, que yo más quiero pasar de Yepes a Madrigal la regalada corriente, y ríase la gente. Pues amor es tan cruel que de Píramo y su amada hace tálamo su espada, do se junten ella y él. Sea mi tisbe un pastel y la espada sea mi diente. Y ríase la gente. Bueno, pues ahí Góngora. ¿Qué os parece este poema? Porque es canción y es juego, ¿no? Siempre se interpreta este poema con el aquello de que, bueno, vamos a ver, que no hay que hacer caso a las opiniones de los demás, ¿no? Pero a mí también me parece que es un poco aquello de mientras que yo esté bien, a los demás que les den por saco, ¿no? Que les den por saco, me parece que también tiene ese puntito, sí, ¿no? Ese punto a lo mejor de... No me gusta demasiado, te lo digo. Sí. Bueno, yo creo que depende mucho de cómo lo leas. Y yo en un principio lo has leído o he creído yo percibirte como apoyando esa versión. Es decir, lo importante de la vida son las cuatro cosucas esas que puedes tener. Sí, exacto, lo he visto como... Así he querido yo entender tu entonación y tu lectura. Sí, exacto, estando yo dentro de mi pequeño mundo bien, pues el resto me sobra. Pero sí es cierto lo que comenta Armando, puede tener esa doble lectura de egocentrismo, ¿no? No empatizo con el resto del mundo, ¿no? También lo del humor... cada momento cada época, sí. Cada época, o sea, el humor tiene un y también contexto. El retrato de lo que decíamos antes, de quién lo ha leído. También. Pero que hay cosas que ahora nos pueden hacer gracia que antes no tenían gracia. Sí, que a lo o mejor era al revés, un poema rompedor en ese momento. Claro, ¿no? Que antes era eso era el humor y ahora mismo pues no nos hace gracia. Bueno, compañeros, llevamos una hora de programa ya hablando de humor y poesía, ¿no? Aquí en Radio Utopía, en el 107.3, si funcionase el emisor, y en el radioutopía.es, pues con todos vosotros, ¿no? Con toda vosotras, en el supuesto de que hubiese algún o alguna oyente, ¿no? Que esperemos que sí, yo creo que sí. Quizás esté Julia, y entonces un beso para Julia. Bueno, oye, siempre hay que decir momento, que... ¿no? Le toca son. Pero, en un café se rompe. Ya esto es por orden riguroso. Bueno, pues ahora. A ver, voy a leer uno de Bukowski que a mí siempre me ha hecho mucha gracia. Hombre, vamos. Nos sacas aquí al revés y a mí que a Bukowski, mejor, nada que menos. También eso, a lo mejor en un momento dado es como un humor, no sé, grosero, que no es humor, pero a mí Bukowski personalmente siempre me ha hecho mucha gracia. Entonces, bueno, voy a leer uno a ver qué pasa. Que ese micrófono parece que se baja, súbetelo un poquito. Sí, se baja. Bukowski dice: estaba loca de atar, te quiero, me dijo, y escupió en un cuenco de gelatina, lo metió en la nevera y me soltó. Eso te lo puedes comer luego para cenar. Después se marchó como un torbellino por la puerta en una ráfaga de falda airada. Me su gracia, siempre me ha hecho mucha gracia. Eso te lo puedes tomar luego para cenar, me ha gustado. Yo no lo conocía este poema. Pues ahí va. No, bien. Cuando no me, escupí en un cuenco de gelatina, lo metí en la nevera y me soltó. Eso te lo puedes comer luego para cenar. Es un humor grosero y todo esto. Sí, pero no, bueno, claro. Ahí, eso, cada lector tendrá que ver cuál es el humor que le va y en cada momento lo que sea. Y Bukowski es una lectura que a mí, la verdad es que... Muy visual. Después se marchó como un torbellino por la puerta en una ráfaga de la falda airada. Claro. Muy bien, sí. Ahí te quedas, ¿no? Es una lectura que recomiendo, pues así ligerilla, digamos, que la gente se puede reír con Bukowski si tiene el humor este así un poco... Un poco zafio y vulgar y de vida corriente. De... Lo que somos. Lo que somos, pero sí. Fíjate, esta gente, como Carmelo, esta gente sencillamente escribe lo que somos. O sea, no nos damos cuenta de lo que somos hasta que lo leemos. Y sobre todo, aparte, bueno, esta anécdota, si le paso, puede ser curiosa, digamos. Pero luego también influye cómo te lo cuentan. Siempre en el humor yo creo que el factor cómo te cuentan algo, aunque te estén contando algo que no tiene gracia o tal, yo creo que lo crucial es cómo te cuentan algo. Si alguien tiene salero y gracia, pues lo que te cuente te va a producir esa... Sí, pero conseguir describir un momento cotidiano, lo sencillo, es muy difícil. Supongo que ¿eh? Desagradable, si alguien te hace eso es bastante desagradable. Sí, pero mira, si a mí la leerlo me ha hecho bastante gracia. Bueno, Majo, no sé, estamos llegando en un punto interesantísimo porque quien nos haya escuchado hasta ahora empezará a ver lanzaderas de posibles poetas, libros, de poesías que a lo mejor les pueden inducir o sugerir humor, no ya risa, hemos mencionado, ¿no? A Gloria Fuertes, Visual Simborska, a Carmelo Iribarren, a Gracia Trinidad, Solo, a Bukowski. Sí. No, bueno, yo no quiero introducir un tema nuevo, son las 8 y 8 y 8, o sea, impresionante. Bueno, el tema nuevo es que de momento los bomberos no están actuando. Nosotros estamos aquí riéndonos y su gracia, ahí abajo. En un polígono industrial, en una nave industrial que debe que tener ahí de todo, claro. Hay que ponerlo a los contexto, elementos aquí. Que había una nube negra y olía... Como nos vamos a reír aquí todos intoxicados. Nos la trae floja. Pero realmente ha sido el típico día que dices, bueno, vamos a reírnos. Pues no lo sé, porque estaba la cosa un poco peligrosa ahí abajo. No, ¿qué conexión pero tendremos? No se me ha metido aquí en el oasis, claro. Y hemos dicho... Venga. ¿Qué conexión tendremos con la radio y con la poesía que siempre nos estamos riendo? No, yo lo que quería introducir es que me parece más fácil el humor en la literatura que en la poesía. Sí. Sí que veo, por ejemplo, autores como Henry Miller, que tú has mencionado, o como Francisco Umbral, o como otros tantos, que yo me he reído muchísimo. Claro. Pero en muchísimo. En la literatura, sí, yo creo que en la literatura, no sé por qué, o sea, produce una hilaridad, pero, o sea, no solamente eso, como una perspectiva en el mundo que cuando sales ya de casa, sales como el que ha escrito el libro, o sea... Te da una perspectiva mucho más profunda, que también la poesía da, ¿eh? Sin embargo, en el tema del humor es más escasa. Sin embargo, sí que es cierto que hay escritores muy graciosos. O sea, y que han escrito muy claro buenos libros durante humor muchos años. En otra, pues en el teatro, por ejemplo, en el cine, en las novelas, es un valor, vamos, superior. Es un en valor, la poesía, sí. El humor, sobre todo eso, la contemporánea, está, vamos. ¿Tienes para...? Yo tengo una cosa, no sé si Cristóbal... Adelante. ¿Sí? Tengo un poema, lo hemos leído ya aquí, pero no me resisto a leerlo otra vez, ¿no? Es un poema otra vez de Vislava, se llama Entierro 2, ¿no? Y son frases entrecomilladas. Dice lo siguiente. Tan de repente, ¿quién lo hubiera dicho? Los nervios y el tabaco, ya sé, yo se lo advertí. Más o menos, gracias. Desenvuelve estas flores. Su hermano también murió del corazón, seguramente es de familia. Con esa barba jamás lo hubiera reconocido a usted. Él tiene la culpa, siempre andaba metido en líos. He de hablarle, pero no lo veo. Casimiro está en Varsovia, Tadeo en el extranjero. Tú sí que eres lista, yo no pensé para nada en el paraguas. ¿Qué importa que fuera el mejor de ellos? Es un cuarto de paso, Bárbara no estará de acuerdo. Es cierto, tenía razón, pero eso no es motivo. Barnizar la puerta, adivina por cuánto. 2 yemas, 1 cucharada de azúcar. No era asunto suyo, ¿por qué se metió? Todos azules y solo números pequeños. 5 veces y nunca contestó nadie. Vale, quizá yo haya podido, pero tú también podías. Menos mal que ella tenía ese empleo. No lo sé, tal vez sean parientes. El cura, un verdadero Belmondo. No había estado nunca en esta parte del cementerio. Soñé con él hace una semana, fue como un presentimiento. Mira qué guapa la niña. No somos nadie. Denle a la viuda de mi parte, tengo que llegar a... Y sin embargo en latín sonaba más solemne. Se acabó. Hasta la vista, señora. ¿Qué tal una cerveza? Llámame y hablamos. ¿Con el tranvía 4 o con el 12? Yo voy por aquí, nosotros por allá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es fantástico. ¿Y que no lo leímos aquel día? ¿O? Yo creo que me suena que lo hemos leído, sí, pero no sé seguro. Sí, yo creo que sí. Pero vamos, me parece una genialidad. Sí, este en ese momento solemne, pero es que todas ingenioso, las conversaciones sí. paralelas, las conversaciones triviales. De un entierro, triviales. Nada más y nada menos. Sí, o sea, en un momento tan solemne. También está. Esto nos llevaría a otro tema, que sería también el tema de la transgresión, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que aquí hay un grado de transgresión. Es decir, bueno, el entierro es una cosa que, hombre, por favor, sí. un poquito, que está muerto el señor seriedad, o la señora, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y no. Y entonces vale el humor, vale el humor también, ¿no? Muchas de esas conversaciones seguro que se dan. Estas y miles más. Te das media vuelta y, oye, tienes un pitillo, ¿no? Sí. Me dejo el mechero en el bar, coño, me dejo el mechero en el bar. Sí, el humor tiene, efectivamente, tú has dicho, transgresión. Transgresión de sentido, de contexto. Otra cosa que lo he dicho yo, o sea, no sé si lo he dicho bien, vale, se permite el humor, ¿no? ¿Se permite el humor? Uh-huh. Me parece un tema interesante también este. Sí, sí, sí. Bueno, ¿de qué se puede hacer chiste y qué no? Uh-huh. ¿De qué nos podemos reír, digamos, libremente y en antena? ¿Y con quién? ¿Y con quién? Porque a lo mejor con el viudo o con la viuda, claro, o con los hijos, sí, no sí. podemos hacer este poema. Sí, hay humor. Desde luego no está, no pone el nombre de él. Del finado. Sí, yo con este programa me he dado cuenta de que el humor es una, no sé, un concepto, una idea mucho más, no sé, profunda, que tiene mucha más que pensar y analizar y tal que lo que podría ser en un principio. Es un hombre, tema, yo recomiendo a todos los jóvenes y jóvenes en edad de enamorarse, que se enamoren de alguien gracioso. Joder. Ah, eso es fundamental. Eso es fundamental, que no sea aburrido, porque son como los poetas aburridos. Un poeta aburrido que te empieza a hablar de la semilla, del trigo y si de su te puta hacen madre. Reír. No, es que les hay así, ¿eh? Vamos que te hablan. Vamos a ver, ¿qué estáis diciendo? Si vosotros sois los que habéis tenido aquí de poetas suicidas. Sí, bueno, pero eso es otra. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hemos hecho? A partir de ahora no va a ser así. Pues bueno, pues fíjate, estamos. Yo los pondría como muy parecidos dentro, o sea, porque me enervan, o sea, que me gusta, pero un poeta aburrido, como un novio aburrido o novia, eso es para suicidarse. Bueno, no, y sobre todo el humor es un valor que hay que reivindicar y valorar que debería estar en alza, trabajar y esforzarse por, o sea, no ser serio, irse no ser a esa serios. Parte y no a la otra. Y además es eso, que probablemente nos me cueste más de una frase de... quedarnos en el humor que en la melancolía que llevamos aquí. En eso estamos muy duchos, ¿eh? Pero el humor, mira, es que nos ha salido en programas que eran como, mira, ábrete las venas. Y sin embargo nos hemos reído. O sea, que el humor nos hemos reído con Carver, ahí. Nos hemos reído con Carver. Y con Celan y con Elliot. Sí. El humor está ahí, hay que cuidarlo y hay que rescatarlo. Estoy buscando una frase que cuando la encuentres creo que os va a gustar. Mira, la tengo ya aquí. Es una frase que la cogí yo en una entrevista al cantautor Ángel, y poeta Ángel Petisme. Dice lo siguiente, dice: la risa es una forma de resistencia y dignidad. No hay nada que les joda más a los hijos de puta del planeta que ver a un pobre poeta reír a pierna suelta y mirarles a los ojos. La risa te convierte en rico. Totalmente de acuerdo. Oye, eso es, Yo creo que tiene que ser. Y de forma de resistencia, de que vivimos momentos, creo yo, de que te prestan más a la melancolía o a la pena, a la tristeza. La canción que hemos puesto al principio, ¿no? El hombre que está en el lecho de muerte, y hombre, antes de que se muera, vamos a llevarle a un concierto, a llevarle una señorita, vamos a llevarle un poco de vino, ¿no? Claro que sí. Y las monjas no dejan pasar instrumentos de cuerda, no dejan pasar mujeres ni bebidas fermentadas. Que esto se rioye. No, pues hay que volver a reivindicar el humor. Sí, no, pero yo creo que el título del programa que debería ir por ahí, Armando, ¿cómo es este último que has leído? Porque esto de Petisme, dices. Sí. Sí. La risa es una forma de resistencia y dignidad. Yo creo que el programa de hoy debería de llamarse algo así como la risa como resistencia o la risa. Porque bueno, porque es que realmente no es fácil. Es que te permite resistir. Sí, lo que no te permite resistir es la seriedad y la solemnidad. No, claro, y la inercia de muerte y destrucción y horror, esa ya la llevamos. A eso sí que no tenemos que hacer resistencia. Solo déjate llevar que te caes en el horror. Bueno, para reír y hacer reír y valorar la gracia que pueda tener la vida, eso es, sí. Por eso hay que poner resistencia, y además yo creo que lo hemos comprobado un poco todos, que nos ha costado un poco como el programa de alguien, ¿no? La risa sacarlo. Y el humor es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. De cosas serias, tenemos un audio que son 9 minutos, que si quieres que lo pongamos lo vas a poner. Pero eso significa que nos quedan 5 minutos. Vale, same for me. Mandamos un saludo a Diego. Claro, hombre, claro, se nos había olvidado Diego. Pobrecito ausente, Diego. Ausente pero presente, sí. Se ha perdido un gran programa. Se ha perdido un gran programa. Es curioso que hemos podido hacer un gran programa sin Diego. Bueno, yo creo que él ha debido sentir un poco de alivio, porque lo veía un poco en plan... Yo creo que ha sido una espantada, ¿eh? Sí. No, yo sin embargo pienso que Diego aquí nos hubiera resuelto todavía mucho mejor el papel. Sí, pero nos dijo algo que iba a ser como el del nombre de la rosa, ¿cómo se llama aquel? Sí. Jorge de Burgos, ¿no? Sí. La risa, decía, yo me sé algunas frases de la película, dice, la risa mata el miedo, y sin miedo no puede haber fe. Y por eso, aquello, ¿no? Interesante. La risa mata el miedo. Qué bonito, bueno, ¿eh? Es la conclusión, el humor tiene y la risa tiene... No es un tema banal, superficial, es un tema importantísimo. Es la... ¿cómo decir? Que tiene profundidad, tiene complejidad. Bueno, pues os propongo que hagamos quizá una última ronda, si tenéis... de lecturas, y si no, pues no, o sea que yo estoy, desde luego sí que tengo, pero vamos, Cristóbal, no sé si tienes ahí la Biblia. Con la Biblia porque no he encontrado nada. Voy a intentar hacerme aquí un poco más fuerte y voy a intentar contar yo algo gracioso. ¡Hala, qué valiente! ¿Verdad? Cristóbal es un hombre gracioso, ¿eh? Esto hay que decirlo, o sea, que yo creo que sí que... No es que quiera contar nada gracioso, pero que me parece importante a la hora de la poesía, pues intentar luego hacer tus poemas así, ¿no? O sea, hacer de una vida como... Y es que a mí siempre se me ha dado muy mal contar chistes. Yo cuando estaba en clase y veía a los profesores que contaban chistes, me parecían espantosos, ¿no? O sea, y me reía un poco de él, no del chiste, no de la ¿no? cosa, ¿no? Y después, lo que sí que se me ha dado bien ha sido las anécdotas graciosas, que es un poco, yo creo que eso Carmelo... es un arte, ¿eh? El chascarrillo y la anécdota. Bien, vale, que tenemos tiempo. No, pues dejo a las chicas que hablen y no, yo... No, ¿vas a contar alguna anécdota? No, luego al final, le estoy introduciendo. Ellas, adelante. No, venga. Ya estamos. ¿Sí? Bueno, pues yo sí voy a leer. Yo tengo... No. Si me dejáis dos, pues dos. No tengo ningún problema. Yo solamente el final, nada más. Pero después del audio de... Ah, como tú quieras. O si quieres antes, como tú quieras. Bueno, yo tengo éxitos del magisterio. Jolín, pero si llevo todo el tiempo buscando este... Bueno, yo ya no tengo nada que decir. Vamos a ver, hombre. Disculpadme... Me ha mangado el poema, lo habéis visto todo, ¿eh? Pero vamos, se lo ha arrebatado. Llevo desde las 7:05 en las obras completas de José Agustín Goytisolo buscando éxitos del magisterio, sin éxito. Porque es que llevo toda la vida con maestros, maestras, yo soy maestro, estamos todos en lo mismo. Entonces, esto es impresionante. Dice, éxitos del magisterio, muchas gracias, Oliver. éxito del magisterio. Ha sido un acto, como sabes, de telepatía, ¿eh? Sí, de solidaridad. El magisterio está alcanzando resultados brillantes mientras la vida discurre con normalidad. Ha hecho que todo el mundo se recicle de algo. Ha sacado a las monjas de sus conventos. Ha producido atascos en calles secundarias. Ha establecido ciertos contactos furtivos. Ha casado a más de una maestra entrada en años. Ha fomentado la paciencia en el resto de la ciudadanía. Ha propiciado estados de histeria colectiva. Ha ensayado continuamente nuevos métodos. Ha avivado... Bueno, es que no, yo paro porque me dais esa autoridad. Yo llevo 30 años en la enseñanza y ya he ensayado como 15 o 20 métodos. O sea, es que impresionante que Goytisolo en el año 70 y tantos diga esto. Ha avivado el amor por la naturaleza. Estas cosas que salen ellos en plan de Boy Scouts por ahí para ver el campo. Ha provocado incendios forestales. Ha aumentado la venta de desodorantes. Pues claro. No, ha dado colocación a miles de psicólogos. Yo soy psicólogo y trabajo como orientador. Yo ya acabo, porque esta amén. Es. O sea, amén. Bueno, pues entonces yo voy a leeros dos. Al final voy a leeros dos. Si me dejáis, si no tenéis nada más que. Porque es que no me puedo resistir a leer otros dos de Goytisolo. Yo iba a leer dos y claro, me han mangado uno, pues tengo que leer otros dos. Me han mangado. Y rápido Armando se ha puesto a buscar otro. Me han mangado uno. Qué majos somos todos, coño. Bueno, se llama Hágase su voluntad, ¿no? Yo lo titulé cuando lo publiqué en el blog del programa Dios al habla, ¿no? De José Agustín Goytisolo. Y va contando un poquito la historia de la humanidad y de la religión y cómo la cristianismo se ha ido adaptando a los descubrimientos científicos, ¿no? Hágase su voluntad. Después de construir los cielos, la tierra y otras cosas, y mientras mi espíritu flotaba sobre las aguas, hice un ser a mi imagen y semejanza. Vi que aquello era bueno y descansé feliz. Pero no todo resultó correcto, ya que pronto mi imagen se multiplicó y empezó a insolentarse y pelear y armar ruido, y también a fisgonear y preguntarse sobre aquel mundo llano como tabla de mesa. Entonces conseguí que la Tierra se volviese redonda, girando en torno al Sol, pero mis semejantes continuaron dudando y blasfemando, y no tuve más remedio que crear todo un cosmos ordenado y caótico para que se asustaran y fueran más humildes, y me dejaran de una vez en paz. Ahora ya veo que esto no ha sido suficiente. Y estoy preparando algo realmente espectacular, a base de grandes explosiones galácticas de luz y energía. Mas si ni de este modo consigo que se callen, he pensado en suicidarme y dejar a esos cabrones solos para que arreglen su ridícula bola como les dé la gana. Como les dé la puta gana. Les den. Muy bueno, pues claro que sí, hombre. Parece buen un poema graciosísimo. Claro, hombre. Sí, no, está aquí tocando los cojones. Totalmente de acuerdo. Dale, pero hay un programa... Y ya, es que no... Yo sigo. Yo sigo. Yo he venido solo con la pinta... Con la pimpancer esa. Yo he venido aquí a hablar de mi libro, como tú puedes comprender. No, pues toma, Sí, tengo sí, aquí el libro, ¿eh? No, el tuyo. Los míos. Si todo vuelve a comenzar. Que no tiene puñetera gracia este poema. Pero, bueno, a ver si hay humor o no hay humor. A ver. El cepillo de dientes, el claro. Plato, la virgen. Si todo vuelve a comenzar. Quiero decirlo ahora porque si no después las cosas se complican. Soy peor todavía de lo que muchos creen. Me gusta justamente el plato que otro come. Aburro una tras otra mis camisas. Me encantan los entierros y odio los recitales. Duermo como una bestia. Deseo que los muebles estén más de 1000 años en el mismo lugar. Y aunque a escondidas uso tu cepillo de dientes, no quiero que te peines con mi peine. Soy fuerte como un roble, pero me ando muriendo a cada rato. Comprendo las cuestiones más difíciles y no sé resolver lo que en verdad me importa. Así puedo seguir hasta morirme. Ya ves, soy lo que llaman el clásico maníaco depresivo. Te explico estas cuestiones porque si todo vuelve a comenzar, no me hagas mucho caso, acuérdate. Qué bueno. Qué bonito. Qué bueno. Es una mezcla de nostalgia, sí, de humor, sí, de sí. Ironía. Pero vamos, el genio. Si puedes meter todo eso en un poema, es una, yo creo que es un genio. Sí, o sea, pues, o sea, de verdad que lo creo con honestidad. José Agustín Goytisolo. Aquí le hicimos dos homenajes hace, aquí hace poco, tres en el Ateneo también. O sea, vamos a ver. Sí, no, estamos, pero es que nos va el rollo, que es lo que es el único poema o poeta con el que me he reído mucho, y en literatura con Umbral, tengo que decirlo. Y después hechos aislados, como tú decías, pues cosas, destellos, ¿no? Pero bueno, si hay alguien que se dedica a la poesía, que algún día nos escuche, pues que de alguna forma sepa que es una buena forma de describir el mundo. O sea, con ironía, con sátira, con humor, quizás sea la única o la mejor forma de estar en el mundo. Sí. No fácil, porque tener nada gracia fácil con todo esto no es fácil, pero algo que tiene mucho valor, tanto valor como... Claro. Como otras cosas que valoramos así en poesía, que no... Pero hay que ser un poco transgresor, ¿no? Porque yo ahí veo... Bueno, y tener, yo creo que mucho talento, mucho ingenio, no sé, no me parece nada fácil. Ya, por ejemplo, simplemente para acabar, yo soy un buen lector, que aún podemos hacer un programa de libros de autoayuda, desgraciadamente he leído muchos. Poemas de autoayuda, Pero sin embargo, todo un programa, ¿eh? Oye, podemos hacerlo, sería impresionante. Esa sería otra. No, difícil, yo lo propongo, libros de autoayuda. Poemas de autoayuda, qué bueno. Bueno, entonces, lo que digo, que yo he sido un buen lector, pero ya después de años no me hacen, perdón, ni gracia ni puta gracia. Qué sosos son estos. Eso también es un tema del humor, que tiene un tiempo, un contexto. No, y sobre todo que no tiene futuro. O sea, los libros de autoayuda no tienen futuro porque no tienen humor. Pero no son ñoños. ¿Ah, lo poco que he leído son muy ñoños, ¿no? Ah, son muy ñoños. Cuando me han pasado algo, hombre, por Dios, son muy ñoños. Disfruta ahora, disfruta ahora. No leas, disfrútalo. Bueno, no sé si tú ibas a contar no algo. Futuro, esto era acabado. Esto era lo que iba a decir. Tengo aquí que un oyente del programa que se llama a sí mismo el hermano de la silla vacía, dice que ayer en Legazpi se encontró con un señor medio vagabundo que se creía poeta e iba recitando medio bebido, medio meado, olía fatal. Y le grabé, dice, y yo se lo envío por si lo queréis poner. Son 9 minutos de lágrimas, de amor y risa. Pues yo, si queréis, lo podemos poner. Adelante. Como despedida y como cierre de este programa. Difícil, pero que hemos conseguido llevar adelante, además, yo creo, bien, y que hemos descubierto algunas claves de lo que es el humor y lo que significa el humor en la poesía, ¿no? Una apertura, pero el mundo humorístico, el humor, hombre, en general, está abierto para... Enorme, está claro, sí. Es una invitación. Es un aperitivillo de lo que es además eso. Además que hemos sacado adelante el programa sin Diego Lamas y con un fuego por ahí... Sí, aquí jugándonos la vida. Nos hemos jugado la vida, amigos, por vosotros. Esto no lo hacen en otras radios. No voy a dar nombres. Y hemos conseguido abstraernos y reírnos y sacarle el partido al humor. Si la semana que viene no emitimos, ya sabéis por qué ha sido. Llegó el fuego. Una de las razones había llamas entre nosotros. Puede ser por dos razones, porque la temporada termina hoy. Por ejemplo. O porque, bueno, esto ya lo comprobaremos entonces en septiembre, ¿no? Si vuelven los del Olvida tu Equipaje es porque siguieron vivos después de aquello. Bueno, que nos hemos reído muchísimo. Es la mejor poesía del programa. Muchas es un gracias. Gusto. Armando, Mica y Sol. Muchas ha sido un placer, compañeros. Muchísimas gracias. Nos vemos muy prontito. Vamos a escuchar este borracho poeta. A ustedes que lo estoy. A ustedes que lo estoy. Pues se equivoca. Yo no estoy borracho. Lo que me pasa es muy sencillo. Escuchen. Escuchen en la radio. Escuchen. Escuchen. Yo tengo una nariz muy larga. Mírenla, imagínensela, una nariz muy larga. ¿Qué les parece mi nariz? ¿No es cierto? Como alguien escribió seguramente sin saber de mi existencia, porque todavía no había nacido, yo soy un hombre a una nariz pegada, escribió. Gracioso, ¿no? Señores, señoras, gracioso, muy, muy gracioso que un hombre lleve tan nariz a cuesta. Pero no tiene gracia, porque no tiene gracia. Bueno. Dirán ustedes, cosas de borracho. Cosas de borracho. Borracho yo. Borracho. Se equivoca. Yo estoy enamorado solamente, ebrio de amor, bebido de amor hasta caerme por las calles, hablar, llorar, gritar, perdido por las calles. ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¿En dónde estás? ¿Te fuiste? ¡Amor mío! ¡Amor mío! Me has dejado. Estoy triste. Muy triste, solo de mi nariz acompañado. No, no. No te has ido, amor. Bésame. Bésame. Bésame. Aparta mi nariz, que no es posible. Que no puedo llegar hasta tu boca por su culpa. Cruel destino es mío. Haz por besarme, amor mío. No, que es inútil. Entonces, ven. Ven, amor mío. Y llévame de la nariz al bosque de los álamos. En las espesas sombras tal vez pueda pensar que es mi nariz como la tuya. Mi nariz como la tuya. ¡Oh, qué temblor, qué oscuridad más honda! Te ciño el talle. Vamos caminando a ciegas. Mi nariz es quien anuncia anticipadamente la presencia lejana de los troncos, amor mío, bésame. Amor, inclina tu cabeza. No, de frente no, no, de frente no. Verás cómo es posible. Ponte del revés, cabeza abajo. Oh, qué delicia, amor rodado. Juntos. Amor mío. Amor mío. Joder. ¿Qué me besas? ¿Qué cantas entre dientes en la sombra? Amor mío, qué dulces movimientos, qué cadencia imprimes a tu mano. Amado, amado mío, amado mío, mío, mío, amado, ¿qué me importa tu boca? Amado mío, amado, amado, tienes lo más hermoso, amado mío, amado, amado. Soy feliz, soy dichosa. ¿Qué me importa tu boca? Soy feliz, soy dichosa, amado mío, amado. Salió la luna, ay. Salió la luna el lunes pasado, salió la luna, luna llena. Entre las ramas penetró su rayo. Mi ardiente amada abrió sus grandes ojos. Mi gran nariz yacía entre sus manos. Mi gran nariz. ¡No corras, amor mío! ¡No te vayas! ¡No te, no me dejes tan solo! ¡Abandonado! ¡Maldito viento que barrió las nubes! Maldita luna que alumbró los álamos. Sin desconsuelo, ahora lloro y lloro. Y me lamento en medio de mi llanto. No tener la nariz entre las ingles y por nariz lo que en las ingles guardo. No tener por nariz entre las ingles y por nariz lo que en las ingles guardo. ¿Me has entendido ya? ¿Me has entendido? ¡Ay, borracho yo! ¡Borracho! Pero ustedes no entienden. Piensan que estoy borracho. La historia es muy sencilla. Tal vez no la comprenda nunca. Yo nunca la he contado, pero esta noche la conté. Esta noche. ¿Se ríen? ¿Se ríen? Bueno, mejor, mejor. Piensan que estoy borracho. Borracho, borracho. Piensan que estoy borracho. Más se equivocan. Yo no estoy borracho. ¿Borracho? ¿Borracho yo? ¿Borracho? ¡Borracho yo! Yo estoy borracho, se equivoca. Es es muy sencillo lo que me pasa, es muy sencillo. Ah!